Radio Ubrique. Deportes. 6 y 17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a retomar hoy, 9 de octubre, nuestra sección de fútbol sala, dado que ya el próximo viernes arranca la primera jornada del Campeonato Liguero 2013-2014. Además de lo que va a ser esta competición liguera, sin duda, también el pasado fin de semana adquirió protagonismo esa final del trofeo de fútbol sala de la Peña Sevillistas, esta edición que se ha celebrado en estas últimas semanas y que ponían el culmen, el punto y final a como decimos, se ponía el punto y final este pasado sábado. Y lo hacían los dos de los principales candidatos a meterse en la final y que lo llevan haciendo también en estas últimas temporadas. Hablamos de Revolución y hablamos de Estudiantes Panadería Sánchez. Finalmente fue el conjunto estudiantil el que se llevó la victoria. 3-0 en una final más igualada de lo que puede dar a entender el marcador y en el que de nuevo esta vez la suerte, como decimos, estuvo del lado del equipo de Estudiantes, que empieza con buen pie la temporada, una temporada que este año va a contar en una división de honor con tan solo 13 equipos. De nuevo se reduce el número de conjuntos. 12 va a tener la segunda división y también vamos a contar con 11 equipos, uno menos, en la segunda. Por lo tanto, vemos reducido el número de equipos, pero sigue la dinámica de todas las temporadas anteriores. Empieza una competición liguera interesantísima que nosotros nos vamos a encargar todos los miércoles de resumir, de contar y de hacerle llegar resultados e incidencia de todo lo que se dé en estos próximos fines de semana. Como decimos, hoy con especial atención a ese trofeo de la Peña Sevillista y a ese arranque liguero, pero ya toda esta semana nos iremos centrando con los distintos equipos que forman parte del Comité Local de Fútbol Sala. También comentar algunos asuntos, ya tenemos a nuestra disposición los horarios de los partidos de fútbol de la próxima jornada. Hay un horario que llama la atención sobre todo los demás y del que no entendemos la causa, y es que, por ejemplo, el equipo Prebenjamín, el más pequeñito de los equipos con los que cuentan el Ubrique Unión Deportiva, se ve obligado a jugar el sábado en La Granja a las 9 de la mañana, ante el Pueblo Nuevo en La Granja. Un horario atípico, teniendo en cuenta, como hemos dicho, la edad de los jugadores, el desplazamiento que hay que hacer hasta Jerez y que hay que hacerlo con antelación. No se puede llegar a la hora en punto. Desde luego, no han tenido digamos un buen detalle el conjunto jerezano. A lo mejor cuando se enfrenta a otro equipo de Jerez no tendría problemas en poner este anuncio, pero debía tener en cuenta también que por lo menos una hora de o poco menos de una hora de viaje les espera a los jugadores del Prebenjamín. Por lo tanto, si tienen que estar en el campo, bueno, o empezando a las 9 de la mañana, podemos hacer un cálculo más o menos del horario en el que tienen que desplazarse hasta Jerez de la Frontera. Y estamos refiriéndonos, insistimos, a un equipo Prebenjamín, el más pequeño que existe en esta competición. Bueno, esto y otros asuntos lo tenemos hoy por aquí para analizarlos. En unos minutos los comentamos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Fútbol en Ubrique. El domingo a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva Federico Mayo B. Partido correspondiente a la quinta jornada de la segunda provincial gaditana. El Ubrique Unión Deportiva buscará resarcirse de la última derrota en casa. Aficionado acude y apoya al Ubrique Unión Deportiva Senior, apuesta por el deporte ubriqueño. El domingo a las 5 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva Federico Mayo B. Digo que estábamos en la playa. ¿Necesita hacer la revisión o instalación obligatoria de gas butano? En Ubrique Empresa Instaladora y de Mantenimiento, Bartolomé Zapata.

6 y 28 minutos de la tarde. Antes de quedarnos con el mundo de fútbol sala, vamos a comentar algunos apuntes relativos a las otras disciplinas deportivas, a otras modalidades, digamos, en nuestro apartado de polideportivo. Vamos a hablar de la ruta prevista para este fin de semana, para el sábado 12 de octubre, del futuro club los de senderismo Los Tres Caminos, que el pasado lunes pues ya tuvieron, digamos, una reunión para dar los primeros pasos para su constitución. Pues esta ruta va a tener lugar este próximo sábado. La ruta es por el río del Bosque, tiene el siguiente recorrido. Sale desde Ubrique, desde el bar Los Tres Caminos hasta el Hondón, de allí a los Llanos del Campo, en la huerta de Benamahoma. Paseo por el río Majaceite hasta el Bosque, donde les espera un autobús que devolverá a Ubrique. Por cierto, que esta ruta tiene un fin solidario, el de contribuir a ayudar a la niña Marina Reguera, aquejada de una enfermedad rara, esclerosis tuberosa. Y una enfermedad pues que necesita un tratamiento bastante costoso. Según comenta los componentes del club de senderismo Bar Los Tres Caminos, en nuestro afán solidario pretendemos que nuestra próxima salida, la de este sábado día 12, sea el momento en el que los animosos senderistas de Los Tres Caminos se pongan las pilas. Pretendemos llenar un mínimo de 75 plazas de autobús. Aquellos que quieran participar pueden inscribirse en el bar el séptimo antes de mañana jueves al módico precio de 6 euros. Ello reportará unos beneficios de 195 euros si llegan a esa cifra de inscritos. Como hemos dicho, 75 plazas de autobús, más o menos, es lo que contempla. Dentro de esos 6 euros va a ir ese dinero destinado a este fin solidario, el precio también del bus, del autobús y la comida o el agape de final de ruta que va a tener lugar en Los Tres Caminos. Y en este caso van a ser unos callos con garbanzo. Pues ya saben, aquellos que quieran animarse a esta ruta del Club de Senderismo Los Tres Caminos pueden apuntarse hasta mañana en el bar El Séptimo. Y del mismo modo recordamos que el próximo fin de semana, el día 19, tendrá lugar la quinta edición de la Travesía de Mujeres Ronda Ubrique. Una travesía cuyo periodo de inscripción ya está abierto desde hace unas cuantas semanas y que se va a cerrar el próximo día 15, día en el que también aquellas asistentes están convocadas a una reunión que va a tener lugar en el Bar La Plaza a partir de las 8:30 de la tarde, para dar información acerca de la ruta de unos 40 kilómetros y también para hacer entrega de las camisetas conmemorativas. Recuerden, quinta edición de la Travesía de Mujeres Ronda Ubrique. Y también recordemos que ese mismo día, el día 19 de octubre, se celebra una nueva edición de la Travesía de Resistencia Sierra de Grazalema, que organiza, como saben, el Club Tritón de Prado del Rey. Pues el periodo de inscripción tenemos constancia de que sigue abierto, así que todo aquel que lo desee también puede apuntarse a esta ruta, que es un poco más larga y que forma parte del calendario, o en este caso del Campeonato de Andalucía de Travesías de Resistencia. Pues son las tres sugerencias, las tres citas que queríamos nosotros destacar relacionadas con el mundo del senderismo y del montañismo y que se van a celebrar próximamente en esa, ya decimos, en ese periodo tan cercano. Estas tres, dos la semana que viene, una este sábado, a la que queremos añadir otra, en este caso una actividad ya clásica del Club de Atletismo Nutrias Pantanera, la Trans Castaña, que va a tener lugar también este sábado. Es una ruta muy peculiar que ya llevan haciendo muchos años, de dos jornadas, y que es bastante interesante porque da a conocer un entorno inigualable como es la vecina comarca del Valle del Genal. Además, ahora mismo, en su máximo esplendor, en esta época otoñal, cuando se acerca la época de la recogida de las castañas. De hecho, ya se está produciendo esa recogida. Pues para aunar turismo tanto de naturaleza como cultural, como deportivo, pues está esta ruta de la Transcastaña que van a poner en marcha los componentes de las Nutrias Pantaneras este próximo sábado. Y vamos a meternos inmediatamente ya con el fútbol sala, hablar del fútbol sala y de ese sexto trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique, que como hemos comentado antes, se adjudicaba el conjunto de Estudiantes tras vencer en la final por 3-0 al equipo de Revolución. Un partido igualado, como viene siendo habitual en estos últimos duelos, en el que quizás en los primeros compases del partido fuera el conjunto de Revolución el que buscara con más ahínco la portería estudiantil, consciente, tanto un equipo como el otro, de que el equipo de Estudiantes llegaba a esta final casi con lo justo. Se replegó atrás y esperó su oportunidad, que llegó en esa primera mitad. En una contra lograba poner el 1-0. No obstante, Revolución siguió buscando la portería rival. Unas veces, pues el buen acierto de Carlos Pérez en la primera mitad y de Rivero en la segunda, o en la portería estudiantil, o en contra, porque también Estudiantes gozó de sus oportunidades, que desbarató Benji. En la segunda mitad llegaría quizás la jugada clave del partido, que pudo cambiar el signo del mismo, un penalti que el goleador de Revolución, Quisco Trujillo, mandaba al poste. De un posible 1-1, poco después se pasó a otra contra estudiantil que dejó el 2-0, Y posteriormente 3-0, y ya ahí prácticamente se acabó el partido. Aunque ese sí, el conjunto de Revolución lo estuvo intentando hasta el último segundo. Vamos a conocer más sobre esta final del trofeo de la Peña Sevillista. Por cierto, que el premio al mejor jugador de la final, el trofeo, fue para Antonio Montero del Estudiantes. Como decimos, vamos a conocer un poco más con sus protagonistas. En este caso, con Quisco Trujillo de Revolución, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Quisco, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido una temporada más aquí a Tiempo de Deporte, a nuestra sección de Fútbol Sala. Y como siempre, pues tenemos que recurrir a ti para conocer algo más de tu equipo, en este caso relacionado con esa sexta edición del Trofeo de la Peña Sevillista. Era el primer título de la temporada que estaba en juego, y de nuevo, pues casi los dos clásicos ahora mismo de Fútbol Sala que se jugabais ese primer título. Un 3-0, que no sé si tú estarás de acuerdo conmigo en que no refleja quizás la igualdad del partido, ¿no? Pues la verdad es que Que en principio que darle una enhorabuena al Estudiante, ¿no? Porque para mí la verdad que fueron merecedores campeones, ¿no? Uh-huh. Pero tanto como tú dices, la victoria tan abultada en el marcador, ¿no? El que vio el partido sabe que yo creo que a mí se merecieron ganar, pero que el resultado final sí que fue un poquito abultado, ¿no? Uh-huh. Buscasteis los primeros minutos de partido más la portería vosotros que Estudiante. Y fue a la contra como prácticamente recibisteis los tres goles. Pues la verdad es que sí, ¿no? Que el partido, la verdad que veníamos de un desgaste muy muy grande del partido del viernes, ¿no? De contra el Donde, que la verdad que nos pegaron una pesada a correr. Uh-huh. Y físicamente tampoco estábamos, la verdad que tampoco estábamos bien, ¿no? Y nos plantamos el partido de la peor manera, ¿no? Que era intentar salir a buscarlos, ¿no? Y intentar meter primero, pero que ellos jugaron, la verdad, que bastante bien cerradito atrás, ¿no? Y nosotros, por querer ir a echarnos arriba, intentar romper marcador nosotros, por la contra, nos cogieron, nos metieron. Y yo creo que ese fue uno de los factores, ¿no? Que físicamente no, el equipo no está al 100%, ¿no? Uh-huh. Está falto de jugadores, que faltaban algunos también. Y que eso, que yo creo que tuvimos que plantear el partido de otra manera. Pero vamos, que aparte de la edad que tenemos y el tiempo que llevamos jugando, que también cometemos errores como todo el mundo, ¿no? Lógicamente, y incluso después de todo lo que tú has comentado, cada vez que también tuvisteis vuestras opciones para llevarse el partido, nosotros consideramos clave esa jugada del penalti, porque ahí podía, digamos, haber cambiado también la actitud de Estudiantes, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el penalti fue así un factor un punto hacia nosotros bastante grande, ¿no? Porque el partido estaba como renqueante, estábamos llegando y yo creo que si fuéramos metido el penalti ese, pues, no, si lo fuera metido, aunque fue el que lo tiré, yo creo que fuera cambiado un poquito la historia del partido, nosotros ya nos fuéramos centrados un poquito más. Y ya sabes, el día cuando no está y no te sale nada y no entra nada y nada, y ya por mucho que tire, por mucho que desde las fuerzas tampoco nos llegaban, total, ya se vio lo que se vio y nada más. Quizás se notó, y coincido ahí contigo, en esa falta, ¿no? Faltaba esa chispa física que siempre os has caracterizado, ese puntito que solíais tener siempre por encima de vuestros rivales, ¿no? La verdad es que, como te estoy diciendo, tampoco hemos tenido el equipo completo, hemos estado jugando casi todo el trofeo con 5 jugadores, ¿no? Y ahí se va de nuevo que han entrado este año, pero que no pueden estudiar porque están trabajando, otros estudiando, lo que sea, y tampoco nos estamos compenetrando, ¿no? Yo creo que cuando, nada, que paso de un mes por ahí, pues ya va a estar el equipo que ya está completo y nada, y coger ritmo otra vez, que eso, entrenando y eso se coge súper rápido y ya está, ya estaremos preparados para competir otra vez. Recordemos que vosotros jugasteis el lunes, el miércoles y el viernes, de ahí pues precisamente lo que decimos de una semana, muchos partidos continuos y sobre todo el de esa semifinal contra el Donde, que es otro equipo que se está acostumbrando a llegar a los últimos cruces en la competición y al que cuesta trabajo ganar, ¿eh? La verdad es que sí, ¿no? Y aparte de que estamos acostumbrados, que nos acostumbremos bien, porque yo lo veo un equipo de los que va hasta arriba luchando, vamos, pero segurísimo, ¿no? Un equipo que sí, que sabe lo que juega y que siempre lleva el mismo ritmo los partidos, ¿no? No te meten dos goles y se vienen abajo, sino que nosotros ganando 4-0 y se pusieron 4-3, ¿no? No tiene la toalla en ningún momento y siempre están dando la cara, ¿no? Y un equipo que tenemos en cuenta este año porque vamos, va a estar luchando y con lo de arriba segurísimo. De ahí precisamente eso fue la noche del viernes, ese partido de semifinales y casi sin tiempo a descansar pues ya teníais esa final del trofeo de la Peña Sevillista. Dejando ya esto a un lado, Quisco, ¿cómo se presenta esta nueva temporada para tu equipo? Pues la verdad es que estamos muy ilusionados, ¿no? Ya te digo que, hombre, que todo el mundo quiere ganar un trofeo, ¿no? Está claro, ¿no? Pero vamos, pero que ya hemos mirado al frente las expectativas del equipo y el equipo nada, el equipo está muy ilusionado, ¿no? Todo el mundo pues quiere dar su granito de arena, ¿no? Y las incorporaciones que hemos hecho, ¿no? Que hemos metido 5 jugadores, ¿no? De campo y un portero más, ¿no? En que tenemos una plantilla bastante completa este año, ¿no? El año pasado teníais ese problema de contar con una plantilla muy muy corta y bueno, era obvio que teníais que completar el grupo que ya teníais. Y bueno, no sé, como tú dices, necesitaríais un tiempo de acople, ¿no? Bueno, más acople, porque los chavales, los que hemos fichado, vienen jugando todos en División de Honor, ¿no? Ajá. Que más o menos tienen el nivel ideal para jugar en el equipo, ¿no? Ya eso sí, con la compenetración entre nosotros, ¿no? Eso, ahí nosotros jugamos un zurdito y los que vienen, pues más o menos se tendrán que adaptar, ¿no? Que yo creo que no va a haber ningún problema, porque los chavales, la verdad que los ratos que han jugado con nosotros, la verdad que están muy bien, ¿no? Y que va a ser de gran ayuda y que bueno, también un equipo que tiene que haber competencia, que tiene que haber jugadores por puesto y que los partidos, pues eso, ¿no? Que no ni haber 5 tíos para jugar, que reventaron el partido, prefiero que haya 12 mejor y que haya competitividad sana entre todos nosotros, ¿no? Y así se ven que los jugadores que aportan más de sí. ¿Pero va a ser, como tú dices, una plantilla amplia para los partidos o lo que suele ocurrir mucho? Que se hace una plantilla amplia, pero luego los partidos suele haber poca gente porque muchos de ellos están fuera. ¿Esa es vuestra situación o no? No, en principio, eso yo creo, bueno, exceptuando alguno, ¿no? Pero que lo oficial que hemos hecho, en principio fue venir todos los fines de semana, ¿no? Hay chaval que está jugando al fútbol, Aníbal, que juega los domingos y después vamos, que el sábado y el viernes podrá jugar con nosotros. Y después está Kiski, Joaquín, Hugo y mi hermano que vamos, prácticamente puede jugar toda la semana. Y un chavalito de larga de portero, pues también no va a haber ningún problema, exceptuando algún día que se trabaje o lo que sea. Por los demás no hay ningún impedimento. Bueno, Quisco, ¿ha habido algo de o hubo algo de desánimo por vuestra prematura eliminación en la maratón? Porque algunos hablaban ya de fin de ciclo. ¿Ustedes cómo lo habéis vivido? Porque a muchos se nos hizo raro eso de no veros en la final, ¿eh? Después de tantos años. Es lo que pasa, es uno que se acostumbra, ¿no? Ya se acostumbra y ya que tienes que está ahí como que sí, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces y lo he dicho un montón de veces, que cualquier equipo te puede ganar, ¿eh? El equipo que está arriba, que está abatido, como nosotros, por ejemplo, Estudiantes, ¿no? Todos los partidos, para nosotros, con el equipo que sea una final, no ve que el equipo contrario se motiva de una manera, el triple, ¿no? De decir, esta gente son los campeones, esta gente son los que hay que ganar, ¿no? Todos los partidos echan el 100% y tú tienes que dar 100%. Y nosotros ese partido, pues la verdad que no estuvimos al 100%. Digamos, la verdad que los chavales jugaron mejor que nosotros y se merecieron pasar a semifinales, ¿no? Nosotros la verdad que sí, hombre, que todo el mundo pues quiere llegar hasta el final y... Pero vamos, que tampoco fue una desilusión, pero yo qué sé, estuvo mandando un toque de atención, ¿no? Escúchame, que ir a lo que nos ha pasado ya, a ver si nos pasa mal. Bueno, siempre la eterna cuestión, Quisco, ¿estará más abierta la Liga en División de Honor este año o no? ¿O vamos a volver a lo de siempre? Yo veo equipos que la verdad que aparte de los, vamos, los que tengo claro que van hasta arriba, ¿no? Que Estudiante, Marca, que de qué, le apunto este año también, Porti se ha reforzado muy bien, que lo he visto, y el Donde, como te he dicho antes, va hasta arriba también, ¿no? Exceptuando Helio también, que ha fichado unos solitos de Arca, que son muy buenos también, y yo creo que van hasta ahí también arriba. ¿En tu opinión qué equipo crees que es el que se ha reforzado mejor? Para mi equipo, si te diría el mío, no sé, porque es un motivo gente. Sí, por lo que me has comentado, es uno de los candidatos, vamos. Pues ya te digo, porque estábamos cortitos y hemos hecho incorporaciones, y la verdad, incorporaciones muy buenas, ¿no? Yo creo que reforzador mío, que no te estoy diciendo que vaya a ganar, ni nada. Sí. Sino de reforzado, yo creo que el equipo, metiendo 6 jugadores, yo creo que se ha reforzado muy bien. ¿Y equipo revelación? Por ti lo he visto muy reforzado a mí, los partidos que he visto. Te decía, ¿equipo revelación? ¿Equipo que puede ser revelación? El Donde. El Donde, yo creo que la gente lo tiene ahí como que está llegando a los trofeos ahí porque los cruzo, por lo que sea, pero yo te digo a ti que no, porque yo he jugado con ellos y yo sé que tienen la idea muy clara y saben lo que juegan. Quisco, este año de nuevo se reduce el número de equipos en los grupos, en División de Honor, en Primera, en Segunda. ¿Qué es lo que pasa para que se vaya reduciendo el número de equipos en estos años? ¿Crees que el fútbol sala está de capa caída? No sé, yo es que ya no sé lo que pasa, porque todos los años algo que si, no sé, que si cómo está hecho la liga, que si cómo está hecho lo otro, pero yo no, yo creo ya que es la gente se acomoda ya a otros deportes y a lo mejor ya que está trabajando pues dirá, yo no voy a jugar fútbol para que me peguen una patada y... Yo pienso ya que será eso, por cómo está la cosa del trabajo, no sé, porque la gente ya también con el padre, mucha gente que sabe jugar padre, fútbol 7, no sé, la verdad. Hay más alternativas que antes, ¿no? Claro que sí, yo creo que será eso, ¿eh? Ha empezado el fútbol también, el ubique, y algunos jugarán o estarán en su equipo, pero en mayor parte del año pues tampoco irán a jugar, ¿no? No sé, yo lo que achaca eso a que la gente no se quiere comprometer mucho por eso, ¿no? Porque como están trabados... Prefiérame un deporte que no haya contacto. No sé, sí, que los que nos gusta de verdad, esperamos que seguís una pena, ¿no? Que yo empecé a jugar furbito y había la maratón 60 y tanto equipo, ¿no? Y miro los que quedan, ¿no? Enlazándolo con lo que has comentado antes, Quisco, el año pasado hablábamos de que quizás el contar con una selección de fútbol sala con jugadores de la liga que iban a formar parte de esa selección, entre por ejemplo los que te incluías tú, podía afectar quizás al desarrollo de la competición liguera, ¿no? Porque había equipos pues que perdían muchos efectivos, mucho cansancio. ¿Tú crees que este año puede influir casi de la misma manera la creación del Ubrique Unión Deportiva? Porque también, digamos que ha cogido jugadores de la liga local de fútbol sala, ¿no? Hombre, yo pienso que sí, ¿no? Lo mismo que en el furbito, yo creo que en el fútbol también, ¿no? Pues Mario los tendrá aquí todo a rajatabla, ¿no? Y es normal, ¿no? Querrá que cuando llega un partido, ¿no? Por el desgaste físico de un partido de furbito antes, pues que eso después se nota, quiera que no. Nosotros, hombre, teníamos la suerte de que Mario, pues, la verdad, no nos comprometimos a jugar a la selección, ¿no? Y tampoco nos va a quitar de jugar a la liga local, ¿no? Pero, hombre, que ya depende de cada uno, pero vamos, que tú jugas un partido y después de otro partido, pues la verdad es que se nota, creo que se nota. Si no estaba un poquito bien preparado, incluso estándolo, ¿no? Ya llega un momento que ya empieza a cargarte de todo, empieza... Y es lo normal. Después en el partido pues no rindo no igual. Yo creo que el fútbol pues será prácticamente lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que está, lo que te he dicho antes, su equipo, pero no jugará por eso, ¿no? Se comprende perfectamente porque si se han comprometido una cosa, ¿no? Pues tendrá que ser así, ¿no? Eso es lo más normal, ¿no? Para ir despidiéndonos, tan solo comentar una cosa, y es que se estrenáis este fin de semana ante el conjunto del Porti, a las 9 de la mañana el sábado. Vaya manera de empezar también, ¿no? Ojo, tempranito. Tempranito y ante un gran rival, ¿no? Y el Porti, ya ves, el Porti siempre no ha dado mucho ruido, la verdad. Un equipo que se cierra muy bien y como salga el día está bueno. Y ya lo que te he dicho antes, se ha reforzado muy bien con gente que juega arriba, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Bueno, Kiko, lo vamos a dejar aquí y muchas gracias de nuevo por atendernos y desearos mucha suerte tanto a ti como a tu equipo en esta próxima temporada, en este próximo campeonato liguero. Y nada, esperemos que sigáis la línea de estos últimos cursos, ¿eh? Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, un abrazo. Venga, hasta luego. Luego. Seis y 49 minutos. Vamos a seguir hablando de fútbol sala, en este caso con la otra parte implicada en esta finalísima de la sexta edición del Trofeo de la Peña Sevillista. Hablamos del Estudiantes, el equipo que se ha llevado a la bolsa el primer título de la temporada. Un partido que ya no lo hemos comentado con Kiko Trujillo y ahora pues es el momento también de hacerlo con la otra parte, con el equipo que se llevó la victoria. Hablamos, como hemos dicho, de Estudiantes y vamos a hablar con uno de sus componentes, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono, con Miguel Domínguez. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? Victoria en esa final del sexto trofeo de la Peña Sevillista, con un duelo clásico, bueno, y que prácticamente respondió a lo que se podía esperar de él, ¿no? Pues sí, ¿no? Fue un partido como típico, los que llevamos jugando esta temporada atrás, ¿no? Muy igualado, donde nosotros, la verdad, llegábamos con el equipo muy a lo justo. Y después de haber hecho un gran esfuerzo el viernes, porque del partido jugamos el viernes con el que de qué, pues tres jugadores jugaron el partido entero con el que de qué, y el sábado lo tuvieron que volver a jugar, nada más que tuvimos un cambio más, que fue Summer por Ángel, que fue expulsado, y Carlos, que tuvimos un problema con la equipación y jugó casi los últimos minutos de la segunda parte, ¿no? Por lo demás, pues a lo justo, y la verdad que el esfuerzo que hizo el equipo tuvo su recompensa. Un partido al que llegabais, como tú dices, casi con lo justo, pero ¿por qué? ¿A qué se debió? ¿Por qué habéis llegado con tan pocos jugadores? Pues la verdad, porque con el equipo de fútbol tenemos 7 jugadores que estamos enrolados al fútbol. Y aparte también entre lesiones, trabajo y cosas, pues hemos estado todo el trofeo así, ¿no? Con todo el trofeo esta semana lo hemos jugado con 5 jugadores a lo justo todas las semanas. El martes sufrimos mucho con el Grazalema, que nos por los penaltis. Volvimos a jugar el jueves contra los Cosmos con 5 jugadores a lo justo. Y el viernes, pues, con 5 a lo justo también. Y yo que entré un poquito, pero que tampoco estaba para jugar. Y el sábado, pues igual, 5 jugadores nada más. Y sobre todo ese gran esfuerzo en semifinales, bueno, los dos equipos prácticamente, porque teníais rivales complicados. ¿Qué tal fue ese partido ante el Creque? La verdad, un partido que nosotros teníamos, se lo dije a ellos, ¿no? Que la escuadra, lo que teníamos que hacer, que teníamos 5 jugadores, que no nos interesaba un ritmo de partido muy alto, lo nuestro era encerrarnos y tal como pasaran los minutos, nosotros íbamos a tener las oportunidades, ¿no? Porque salimos bien a la contra y tenemos... Ahí sí, el viernes teníamos jugadores que salen muy rápido, ¿no? Entonces nuestro juego era encerrarnos atrás, pero tampoco que fuera, como quien dice, cortado el larguero, ¿no? Defendiendo fuerte y esperar que tuviéramos nuestras oportunidades, que fueron llegando solas. Nos pusimos ganando 5-1, luego nos pusimos 5-4, sufrimos un poquito, pero pudimos lograr el 6-4 quedando poco, y ahí se acabó ya el partido. Y el contar con eso, digamos, encontrarse tan limitado de jugadores en la final os condicionó sin duda a la hora de plantearla, ¿no? Porque prácticamente hicisteis el mismo planteamiento que me estás describiendo, ¿no? Dio la impresión de que esperabais más al rival. Hombre, estos partidos así con cinco jugadores no puede ir para arriba, ¿no? Porque el partido es muy largo, ellos tenían también banquillo, ¿no? Contra un gran equipo como la Revolución, que no hay que descubrir nada nuevo. Y tú no puedes ir a plantarte ahí a peso descubierto contra ellos. Nuestra opción era encerrarnos, intentar el mismo partido que viene, ¿no? Aparte de para darle un día al equipo, ¿no? A los cinco jugadores, tanto que han ido unos días a otros, en general a todo el equipo, darle la enhorabuena a todos porque la verdad es que se han merecido este trofeo. Como tú dices, llegaba ese primer gol vuestro en la primera mitad, en la segunda, sin duda, no sé si tú también lo consideras igual que Quisco. Trujillo, el momento clave fue el del penalti, ¿no? Ahí quizás el signo del partido podía haber cambiado. Sí, yo creo que fue para ellos un golpe psicológico, ¿no? Porque fue recién empezada la segunda parte, irían 3 o 4 minutos cuando tuvieron la oportunidad de empatarnos. Y yo creo que eso, tal como fallaron ellos el penalti, ellos bajaron un poquito y nosotros nos dio un poquito más moral. Y más, continuar que luego pudimos lograr el 2-0, ¿no? Que entonces ya nos dio más tranquilidad todavía a la hora de estar nosotros, que lo seguimos igual, nosotros defendiendo. Y ya con un 2-0 pues defienden más cómodo y ya había más espacio. Y pues, lo pudimos aprovechar consiguiendo el 3-0. Sobre todo la gran efectividad que mostrasteis, y sobre todo en la figura de Julio, que bueno, no entraba de partida, pero casi todo lo que tocó lo convirtió en gol, ¿no? Sí, la verdad que hizo un partido muy bueno el Sabano. Por ejemplo, también lo teníamos loco, reservando un poquito porque el Podrego había jugado también el viernes, y nosotros el viernes, por ejemplo, no había jugado, ¿no? Pues entonces había que ir jugando con esa carta, ¿no? Meterlo y luego, sí, era nada más que un cambio, era ir sacando jugadores, ¿no? Por ejemplo, como Sipa, que ya también los últimos minutos no podía ya, después de 2 partidos enteros. Guaki, que ha hecho para mí los 2 mejores partidos de que están los Estudiantes. Y ya luego, a los últimos minutos, cuando tuvimos a Carlito ahí, pues sí, pudimos defender mejor, todos conocemos a Carlos, ¿no? Pero la verdad que tanto Julio como Monterito hicieron los dos un gran partido. Miguel, después de tantos duelos en estos años, parece que el guión de los partidos ha ido cambiando y ahora sois ustedes los que se estáis llevando los duelos, ¿no? Parece que la suerte se ha aliado con vosotros. Me refiero a esos duelos Revolución-Estudiantes, ¿no? Sí, parece que han cambiado ahora la torna un poco, ¿no? Pero vaya, que eso, yo la verdad no me he hecho mucha cuenta, ¿no? Son unas veces que gana uno, otra, hemos perdido contra ellos a penalti, ellos también con nosotros, son partidos que salen uno detrás de otro, ¿no? Por ejemplo, hace 2 o 3 temporadas eran partidos muy igualados, luego se rompió cuando ellos no ganaban por diferencia de goles nosotros, pero yo creo que también una de las claves fue el año pasado el partido de la Liga, ¿no? Ahí nosotros creo que cogimos la moral que necesitábamos para poder decir, les podemos ganar, siempre juguemos contra ellos, ¿no? Porque parecía que la moral no la tenían comida, totalmente. Hombre, al principio se veían duelos muy, digamos, con 2 equipos con demasiado respeto al rival. Os preocupabais más de no encajar que de marcar, pero ya decimos, parece que de un tiempo aquí ahora los equipos son más descarados, ¿no? Sí, no, yo creo que antes también, es lo que tú dices, ¿no? Nos teníamos respeto, que yo creo que de todas maneras nos lo seguimos teniendo, ¿no? Lo que pasa que ya a lo mejor pues, nos abrimos un poquito más, ¿no? O jugamos un poco más alegre, ¿no? Como, no sé, pero creo que es lo que te he dicho antes, que es que todos los partidos son un mundo y estos últimos partidos, por ejemplo, pues el de la Liga, el que jugamos con ellos también en el trofeo este que se está jugando, para mi forma de ver el Furbito Sala son partidos más bonitos, ¿no? No como antes que era más o menos 1-0, 1-1, son partidos más bonitos donde los dos equipos van lo mejor de sí. Claro, es más goles, más alternativas, de cara al espectador por lo menos, sí, son más entretenidos, digamos. Miguel, este año defendéis título de Liga, ¿cómo se presenta para Estudiantes el nuevo curso? La verdad es que no, pues nuestro pensamiento va a ser igual que el año pasado, ¿no? No nos vamos a marcar los objetivos, vamos a intentar estar ahí, pero que nos lo vamos a tomar partido a partido, más este año que va a ser un año complicado para nosotros, ¿no? Esto de tener tantos jugadores en el fútbol, a lo mejor hay semanas que se tiene que vestir hasta aquí con Ambrosio para poder jugar un partido, ¿no? Porque para intentar comprar a 5 tíos porque a lo mejor ni los tenemos, ¿no? Pero bueno, nos lo vamos a presentar con mucha ilusión como todos los años. Y lo principal es partido a partido, no pensar en el más para allá y fuera. Esta semana es el primer viernes, el primer partido que tenemos, y es el que intentemos debemos de intentar ganar, ¿no? Y la semana siguiente el otro partido y así, como lo tomamos el año pasado. Uh-huh. Partido a partido, más sabiendo nosotros que vamos a tener un año muy complicado en lo que se nos refiere a la liga, hasta uh-huh. que no acabe el fútbol, que podamos contar con toda la plantilla al completo. Y ya no solo por el fútbol, porque el año pasado, que no había fútbol, ya contabais con 6, 7, 8 jugadores como mucho, y no sé si habéis reforzado de alguna manera el equipo. Pues sí, hemos metido 3 jugadores, ¿no? Hemos entrado Antoñito Montero, Carlos Gil, que tenemos el problema de que están los dos en el Ubrique también, de todas maneras, en el fútbol, ¿no? Uh-huh. Y Julio Gabe, ¿no? No ha salido nada más que uno, que es... Luego, por motivos laborales, pues tenemos el problema que hemos tenido años atrás, ¿no? Abelino y Paná, que cuando puedan, porque trabajan por turno, sabe con el VAR y los demás. Pero sí, estaremos otra vez 6 o 7 tíos todo el año. Lo que pasa que este año la diferencia es que de los 7 del año pasado, pues 2 o 3, y no podemos jugar por culpa del fútbol, pues somos 2 o 3 tíos menos que perdemos, ¿no? Pero yo creo que hombre, no tendremos problemas, que sí, que esto es muy largo, ¿no? No se sabe lo que puede pasar, pero... creo que pasaremos bien la temporada. ¿Cuántos jugadores más comentado que tenéis en el Ubrique Unión Deportiva? Pues tenemos a Juan de Oca, Daniel Sabe, Carlos I, Antoñito Montero, Guaki, Ángel Román y yo. 7 jugadores. Casi nada, ¿no? Casi nada para un equipo de fútbol sala. Bueno, quizás esto, más que nada, también, bueno, hay otros equipos de fútbol sala que también, pues, tiene jugadores que forman parte del equipo, pero como decíamos, comentábamos con Quisco, esto también lo que puede hacer es igualar la liga, ¿no? Porque siempre hemos dicho que Estudiantes y Revolución estáis un escaloncito por encima, el ya tener que compaginar competiciones, quizás le dé un poquillo más de brío al resto de equipos en la liga local, ¿no? Hombre, esperemos todos que este año la liga, pues, sea más competitiva, ¿no? Siempre que hablo contigo, te digo lo mismo, ¿no? Me suelta lo mismo y siempre ocurre lo mismo, ¿eh? Yo creo que tampoco es normal lo que estamos haciendo estos últimos años los dos equipos, ¿no? Que para ganar una liga, por ejemplo, nosotros el año pasado no perdimos. Prodeco ha empatado un partido, ¿no? Simplemente, y no fue campeón por un partido que perdió, ¿no? Yo creo que en el momento que cualquier equipo consiga esa regularidad, que conseguimos mantener los dos, pues la liga puede estar abierta, ¿no? Y más este año, que es lo que tú dices, tenemos ese problema nosotros, por ejemplo, ¿no? Que de que va a estar igual, porque también tiene 6 jugadores en el fútbol, ¿no? El Helios se ha reforzado bien, el Donde, que no hay que descubrir nada del Donde, ¿no? Y es un equipo que va a dar ruido. Y esperemos que sí, que sea la liga más divertida, ¿no? El año pasado estuvo abierta, pero se decidió en la última jornada, ¿no? Pues esperemos que sea así, pero a lo mejor que haya 4 o 5 equipos optando al título. Miguel, ¿qué equipo crees que se ha reforzado mejor? ¿Reforzarse mejor? Pues la verdad, si te digo la verdad, ahora mismo me coge... En fuera de juego. Yo lo he visto que se ha reforzado muy bien, no con unos chavales de Arga, ¿no? Uh-huh. El Donde no es que se haya reforzado, sino que ha recuperado a los jugadores de su pueblo, ¿no? Y por lo demás, Prodeco se ha reforzado bien también. Pero si, para serte sincero, es que no he visto casi a ninguno, Jesús. Uh-huh. Nada más que contra los que he jugado, y no he jugado casi con ninguno de división, ¿no? Uh-huh. ¿Todos esos que me comentan para ti pueden ser candidatos a la liga? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Es lo que te he dicho antes. Para ganar una liga, yo creo que lo principal es la regularidad, ¿no? Y una liga, este año hay menos equipos, ¿no? Hay 3 equipos, también son partidos menos, ¿no? Pero que en una liga donde tú a lo mejor pierdas, si todos los equipos intentan perder, 6 o como mucho hasta 6 puntos, ¿no? De los que estén en la liga arriba, pues sí, pues verán a optar título todos los que te he comentado. Uh-huh. Bueno, y la primera jornada ya comienza con un duelo entre favoritos, podríamos decir, un duelo importante ante el Quedequé. ¿Qué esperas de este choque después del partido que tuvisteis el pasado viernes? La verdad es que ya estamos un poquito hartos de enfrentarnos, ¿no? Porque ya va a ser 4 partidos en menos de 2 semanas. Uh-huh. Pero nada, nosotros es lo que te comentaba antes, ¿no? Nosotros intentaremos, según con la gente que tengamos, pues así implantaremos el partido, ¿no? Porque hasta el último momento no sabemos con los que podemos contar, ¿no? Y nada, será un partido seguramente como estos 4-3, igualado, donde el que tenga más cara de fortuna algo y defienda bien, pues será el que se lleve el gato al agua, creo. Uh-huh. Pues ya saben, fíjense los duelos que vamos a tener este fin de semana en esta división de honor. Ahora vamos a recordar los horarios, pero empieza la Liga con una jornada súper interesante. Miguel, lo vamos a dejar aquí. Y muchas gracias por atender de nuevo la llamada de Radio Brique. Y lo mismo que le hemos dicho a Quisco, mucha suerte para esta temporada, que sigáis al mismo nivel que estáis manteniendo este curso y que pues bueno, veamos partidos tan entretenidos como los que vimos la temporada pasada y como los que hemos visto en este trofeo de la Peña Sevillista, ¿eh? Pues venga, Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, un abrazo. Venga, hasta luego. Cuantificado en un 193. Se nos colaba ahí una voz, pero aquí estamos solos, ¿eh? Aquí no tenemos a nadie más con nosotros. Vamos a quedarnos ya con los horarios de esta primera jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Hace un comentario del comité a la hora de publicar estos horarios y es que comenta que una vez vistos los resultados del sorteo de la Liga, hay muchos equipos que, siguiendo el patrón de ese, digamos, el programa de ordenador que hace los emparejamientos, hay muchos equipos que jugarían los viernes, por lo que una vez se empezará por arriba y otra por abajo. La verdad que no entiendo lo de empezar por arriba o empezar por abajo. Digamos, leemos textualmente lo que aparece en esa convocatoria de los partidos. Lo que sí queríamos aclarar, que ya lo hizo en su día el presidente del Comité Local de Fútbol Sala en estos micrófonos, es que este año cada división va a jugar exclusivamente en una instalación deportiva y que a la siguiente jornada pasará a la siguiente y a la siguiente. Es decir, el que juegue esta semana en el pabellón de Los Remedios, del Instituto de Los Remedios, bautizado como pabellón Juan Coronel, lo hará la siguiente en el pabellón polideportivo municipal y a la siguiente en la cancha o con otro orden. Pero ese es el espíritu que se quiere imponer en esta temporada. Vámonos con esa división de honor, horarios. El viernes la división de honor juega exclusivamente en el pabellón Juan Coronel, el pabellón del Instituto de los Remedios. El viernes, 9 de la noche, Estudiantes Quedeque, 10 de la noche, Zulema, Club Deportivo Helios, Pizzería La Sierra. Y a las 11, donde Fútbol Sala, Los Patos. El sábado a las 9 de la mañana, Revolución, Porti Fútbol Sala. A las 10, Fogón del Metropol, Don Odón. A las 11, Pintura Rafa, Marca 91. Y descansará en esta primera jornada el Club Deportivo Grazalema. En primera división se disputarán los partidos en la cancha exterior. El viernes, 9 de la noche, Museum Café Copas Mandarina. 10 de la noche, Autoescuela La Sierra Guas, Autoescuela Celia. Y a las 11, Brille 1979, Quiboca Fútbol Sala. Y el sábado, también en la cancha, insistimos, 9 de la mañana, Los Cosmos Club Deportivo Celta. 10 de la mañana, Club Deportivo Caibeno Caz. Y 11 de la mañana, Racing Pantera Oasis Longe. Y por último, en segunda división, estos son los partidos programados en el pabellón polideportivo municipal. Nos comenta que los partidos de primera y segunda división se han cambiado porque en el pabellón solo había disponibles 5 horas, que son las que necesita, en este caso, una sola categoría como en la segunda. El viernes, 10 de la noche, Panadería Sánchez Malacayú. 11 de la noche, Bar Laurel Tapas, La Lupe Quiboca. Y el sábado, en el pabellón, vamos, leo textualmente lo de La Lupe Quiboca, no sé si es una errata o es que se ahora mismo se denomina así. Saben que en esta primera jornada también es difícil porque los equipos van cambiando según el patrocinio que tengan publicitario, van cambiando de nombre. Yo tenía entendido que era La Lupe Quiboca, que kebab, pero bueno, lo que pone aquí es La Lupe Quiboca, ¿eh? A las 11, Bar Laurel Tapa, La Lupe Quiboca. El sábado, en el pabellón, 9 de la mañana, Leyton, Construcciones y Reformas, La Peña. 10 de la mañana, Voltasur, Alambique. Y 11 de la mañana, Negocios Retra, Bar Los Tres Caminos. Descansará el equipo de Ubrilez, que es el antiguo equipo de las cuatro esquinas. Pues estos son los partidos programados para este fin de semana. El sol, la tierra olerá. Y quisiéramos aprovechar también estos últimos minutos que nos quedan para quedarnos con una prueba deportiva que tuvo lugar el pasado fin de semana y hasta hoy no hemos dispuesto de hemos podido disponer de, como decimos, de las clasificaciones oficiales. Hablamos de la 15ª carrera urbana Villa del Gastor, que se celebraba el pasado sábado. Pues bien, Vamos a empezar por las categorías más básicas, la categoría pañales, donde destacamos la tercera posición de Alejandra Gálvez Campos. Hablamos de corredores ubriqueños que estuvieron presentes. Alejandra Gálvez Campos, tercera en la categoría de pañales. En la categoría de pitufo, en segunda posición para Luis Zacarías Gálvez Campos. Ahora nos quedamos con la categoría Benjamín, donde Manuel Chacón Rodríguez se llevó la victoria en su carrera. Primero en esa categoría Benjamín, por delante de Samuel Valderrama Ibáñez y José Miguel Atienza Orozco, uno de Alaurín y el otro del Gastor. También corrió en esta carrera David Gálvez Campos, que quedó en quinta posición. David Salomón Gálvez Campos, quinta posición de esta carrera. En la categoría, bueno, en el mismo, en la posición decimosegunda, Gorka Rubiales Hidalgo. El tiempo, pues, 2.05 para Manuel Chacón, 2.18 para David Salomón Gálvez y 2.41 para Gorka Rubiales Hidalgo. Nos quedamos ahora con la categoría Alevín. La victoria en esta categoría Alevín fue para Enrique Montesinos Aguilar de Ronda con un tiempo de 2.55. Segunda posición para Jorge Andrés de la Cruz Jiménez, este ubriqueño. Segunda posición con un tiempo de 2.56, 2 minutos 56. Y tercera posición para Álvaro Gallardo Moreno con un tiempo de 3.03. En categoría Alevín, pero femenino, victoria para Alejandra Santo Morenos, 3.06. Segunda posición para una ubriqueña, María Moreno Domínguez, con un tiempo de 3.12. Y en la quinta posición, Lucía Moreno Domínguez, con un tiempo de 3.33. Pasamos a la categoría infantil, donde, por ejemplo, en la categoría infantil masculino, José Antonio Rubiales Hidalgo sería quinto clasificado de la general con un tiempo de 4 minutos 8 segundos. La victoria sería para Fran Gil Pérez, 3.42, seguido de Raúl Marín, 4.03, y Víctor Manuel Rodríguez Casais, 4.04. También en octava posición entraba Mario Sánchez Rosado con un tiempo de 4 minutos 24 segundos. En la categoría cadete, categoría cadete femenino, participó María Ramírez Guerra, que terminó con un tiempo de 11 minutos 42 segundos en la posición decimonovena. La victoria sería para en categoría femenina para Carmen Sánchez Reguera con un tiempo de 8 minutos 12 segundos. Y ya en la categoría de la general nos quedamos con los ubriqueños que participaron en esta prueba. Victoria para un corredor sevillano del Araal, Juan Javier Carrasco Martín, con un tiempo de 27 minutos 24 segundos. Hablamos de una distancia de 8 kilómetros. Segunda posición para Jorge Sánchez Salguero del Gastor y además el monitor de la Escuela de Atletismo de Ubrique, 27 minutos 58 segundos. Y tercera posición para Viriato Ruiz Villegas, con un tiempo de 28 minutos 32 segundos. El mejor de los ubriqueños en la general fue Juan de Dios Mateos Garcés, que entró en séptima posición, primero de su categoría, con un tiempo de 29 minutos 35 segundos. En el top 10 entró otro ubriqueño en la posición décima, Luis Pam Román, que quedó tercero de su categoría, y como hemos dicho, décimo de la general, con un tiempo de 29 minutos 57 segundos. Por otro lado, en la posición decimoquinta de la general y segundo en su categoría promesas, José Antonio Barea Gutiérrez, con un tiempo de 30 minutos 15 segundos. Cuarto de su categoría, vigésimo segundo de la general, Antonio Benítez Mancilla, con 31 minutos 9 segundos. En lo que se refiere ya a la categoría juvenil, por ejemplo, tenemos a Pedro Sánchez Rosado, que conseguía la tercera posición en la categoría juvenil, la vigésimo séptima de la general, con un tiempo de 31 minutos 38 segundos. También tenemos que hablar ya pues de otros corredores, otros tiempos. Por ejemplo, José Antonio de la Cruz Romero, en la posición 46ª de la general, el tiempo 33 minutos 10 segundos. Juan Antonio Moreno Romero, en la 51ª posición de la general, 33 minutos 31 segundos. Otros tiempos, Pedro Sañudo Caro, 34 minutos 1 segundo. Salvador Hidalgo Castellar, 34 minutos 44 segundos. José Manuel Orellana Mateos, 36 minutos 6 segundos. Francisco Bueno Ruiz, 36 minutos 12 segundos. Y por aquí tenemos también a Juan Sánchez Rosado, 39 minutos 45 segundos. Juan Ramírez Vela, 40 minutos 50 segundos. En categoría femenina tuvimos a dos subriqueñas, María del Carmen Ramírez Vela, que vuelve tras su reciente maternidad de nuevo a la competición, a este tipo de pruebas, carreras populares. Marcó un tiempo de 37 minutos 58 segundos que le sirvió para llevarse la victoria en su categoría, esa primera posición. Y también participó María de la Luz García Clavijo, cuarta en su categoría, con un tiempo de 50 minutos 24 segundos. Pues este es el resumen, en cuanto a tiempos y clasificaciones, de lo que ha sido esta 16ª carrera urbana Villa del Gastor. Estamos hablando de 25 corredores, más de 25, casi una treintena de corredores subriqueños, los que se dieron cita en esta prueba que organizan todos los años los compañeros de el Club Corretrochas del Gastor, y que tiene tan buena acogida tanto por lo bonito del recorrido como por el buen trato de los organizadores con respecto a los deportistas, a los participantes. Ya que hablamos de atletismo, tan solo recordar que este próximo lunes a las 8:30 tendrá lugar la presentación oficial de la 20ª carrera popular de las Nutrias Pantaneras, que va a tener lugar en la ermita de San Pedro y que va a estar a cargo de Serafín Maza Canto. Así que este lunes, digamos que sería la primera puesta en escena oficial de lo que va a ser la carrera, que recuerden que tendrá lugar el último domingo de este mes de octubre, que si mi memoria no me falla será el día 27. Con esto nos despedimos, porque ya estamos sobre nuestro tiempo. Volveremos mañana a partir de las 6:15 con más temas de interés relacionados con el deporte ubriqueño. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.